electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La historia oficial, y que la mayoría suele aceptar, es que el dúo Gardel-Razzano debutó en la radio el 30 de septiembre de 1924 en una hasta entonces modesta emisora en la ciudad de Buenos Aires. Fue un martes a las 10 de la noche y la única información sobre esa actuación se había publicado esa mañana en el diario La Nación. Radio Grand Splendid Theater había sido inaugurada unos pocos meses antes por el ingeniero Antonio Devoto y ya tenía alma de grande, pero para promocionar a la nueva emisora decide contratar al popular dúo. Las galenas esa noche estuvieron atentas. 4 días después, Gardel vuelve a cantar en los estudios de Grand Splendid, pero ahora acompañado por la orquesta de Francisco Canaro, interpretando temas como La Garçonnière y Cómo agoniza la flor, entre otros que más tarde serían plasmados en el disco, siguiéndole luego una presentación con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Pero esto no es del todo cierto, porque Gardel ya había cantado antes en una emisora de radio. En 1920, unos años después de haber debutado en la Armenonville y ya con algo de fama ganada, el dúo Gardel-Razzano, al igual que otras personalidades de la época, le habían puesto el hombro a la pionera Sociedad de Radio Argentina, que estaba en el aire desde el mes de agosto. La viuda de Susini, en el programa La Radio Atrasa y en un reportaje realizado con motivo del 80 aniversario de la radiodifusión argentina, nos comentó que Gardel había sido paciente de Enrique Susini debido a que su especialidad eran las vías respiratorias y el zorzal criollo tenía problemas en sus cuerdas vocales. Nacería de ese modo una amistad entre ambos. Ah, Gardel sí, Gardel era muy amigo de él y bueno, y sí, tenía que operarle las... Ahí también hay otra anécdota, que tenía los cornetes muy agrandados y había que cortarle las colas. Dice, no, no es nada, es una cosa de poco rato. Entonces, dice, pero voy a volver a tener la voz. Sí, la va a tener. Bueno, tenía un consultorio con un jardincito al lado. Lo opera, le da la vajita esa para poner la sangre. Sí. Dice, bueno, andate por ahí por el jardín mientras yo termino de arreglar todo esto y ya te vuelvo a ver. Y se fue por el jardín y empezó a probar la voz al ratito, cuando se le empezó a ir la anestesia. Y empezó a sentir que la voz le salía y entró corriendo, doctorcito, tengo la voz de nuevo. Así que entusiasmadísimo, enseguida estuvo bien y fue cuando inició su última gira, ¿no? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena. Calle en que nací, fue el sertinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un pantanier. Dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño. Vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, más pena ni a la vida. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Por aquellos años, la radiodifusión estaba en sus primeros pasos y faltaba bastante para que las grandes emisoras delinearan su perfil y conformaran sus formatos de programación. Gardel actuaría tiempo después en LOB Radio Brusa, realizaría algunas presentaciones en LS2 Radio Prieto durante el invierno de 1928, a las que Gardel consideraría como sus actuaciones más exitosas. Durante los siguientes años pasó por LR9 Radio Fénix, LOG Sociedad de Cerealistas de Rosario, Radio Colón de San Juan, Radio Buenos Aires, también por las audiciones Griet de LR3 Radio Nacional y por LP6 Radio Casa América. En adelante, sus actuaciones pasarían a ser más esporádicas debido a sus extensos viajes por el mundo. El Zorzal cantaría en radios argentinas y del exterior, siendo una de las más recordadas la realizada el 6 de octubre de 1933 en los micrófonos de Radio Carve de Montevideo, una de las más populares de la banda oriental. Esta fue la única emisora uruguaya donde cantó Gardel, su presentación fue sorpresiva y además lo hizo gratuitamente. El 5 de mayo de 1934 se presenta en la ciudad de Nueva York, donde realiza la recordada transmisión donde se empleará la onda corta. Gardel cantó desde los estudios de la NBC, mientras que sus guitarristas Barbieri, Riveroli y Rivas lo acompañaban desde los estudios de Radio Splendid y Radio Rivadavia, emisoras que pertenecían a Antonio Devoto y Benjamín Gache. Este evento ocupó las primeras planas de los diarios, como la crónica del diario Noticias Gráficas del 6 de marzo de 1934, que tituló de esta manera: una transmisión extraordinaria. Gardel cantó desde Norteamérica, mientras tanto sus guitarristas lo acompañaban desde Buenos Aires. Él en su artículo intentaba explicar los detalles técnicos que habían hecho posible esta transmisión calificada de mágica para los oyentes. Prepararla les había demandado 15 días de ensayos, para lo cual se había hecho un despliegue de tecnología nunca visto. El artículo termina con la siguiente descripción. Como se sabe, el popular cantor Carlos Gardel se halla actualmente en Nueva York, actuando en la National Broadcasting Company, cuyos estudios se hallan instalados en el Radio City, recientemente construido. Por otra parte, lo más curioso de esta audición es que los guitarristas de Gardel, Barbieri, Riveroli y Rivas, estaban en Buenos Aires, acompañando actualmente a otro cantor en otra emisora, y a pesar de ello, anoche acompañaron a Carlitos Gardel, ellos en Buenos Aires, y él en el estudio de la radio WJZ, emisora de la NBC en Nueva York. Barbieri, Riveroli y Rivas, ubicados en los estudios de LS5 Radio Rivadavia, teniendo cada uno teléfonos en los oídos, comenzaron a ejecutar el acompañamiento de la canción, el cual era propalado por LS5 en onda media y por la empresa Transradio en la onda corta desde la planta en Monte Grande, transmisión que era escuchada por Gardel mediante auriculares. Al llegar el momento, Gardel iniciaba el canto, el cual, unido al acompañamiento de las guitarras, era transmitido por todas las emisoras de la cadena NBC y en onda corta por la Transradio, que la recibía en su equipo de Villa Elisa, y luego era retransmitida por LR4 Radio Splendid. En esta forma, un oyente argentino podía sintonizar en la onda media de Radio Rivadavia a los guitarristas solamente, y al correr el dial a la de Splendid, sintonizaba también a Gardel. Para esa época, las radios argentinas estarían controladas casi todas en su totalidad por cuatro grandes grupos financieros. Gache y Devoto habían sumado a Radio Splendid el manejo de Radio Mayo y Radio Rivadavia. Jaime Yankelevich dirigía Radio Nacional, Radio La Nación, Radio Bernotti, Radio Cultura y Radio Porteña. Teodoro Prieto hacía otro tanto con Radio Prieto, Radio Argentina, Radio Fénix y la Sociedad Anónima de Radio Buenos Aires tenía bajo control a Radio La Razón y a Radio Brusa. Gardel fue un hombre de radio, y en ese momento ser hombre de radio era sinónimo de éxito y permanencia. Quien no pasaba por ese medio no era nadie, no solo artísticamente hablando, sino que además los avances tecnológicos y la inversión publicitaria se medían en la radio casi de forma exclusiva. Carlos Gardel no tuvo tiempo de vivir este fenómeno. Será por esto que utilizó el medio radial en Buenos Aires y el mundo de forma tan excluyente. De no haber sido por el cine y la intuición que le puso al manejo de su imagen como ahora se la concibe, hubiese sido un auténtico hombre de radio. Gardel aseguraba que el micrófono no le causaba ninguna impresión en particular. Gardel recordaba que actuando para Radio Prieto, sus admiradores congestionaban la recepción de la emisora con cartas a un promedio de 17.000 por mes. En relación con sus ingresos, este medio fue una fuente muy importante y permanente de dinero. Por ejemplo, en junio de 1929, declaraba al diario La Nación que cobraba 700 pesos por audición. Todo fue en ascenso. Según la revista La Canción Moderna, el 7 de enero de 1935, a raíz de las filmaciones realizadas en Hollywood, Carlos Gardel, para quien parecían no pasar los años, aumentaba su prestigio y en esta doble actividad de actor y cantante había llegado a lo más alto de su carrera artística. Su regreso, que se anunciaba para dentro de un breve tiempo, había despertado el interés de los directores artísticos que andaban en la búsqueda de sus servicios. Carlos Gardel exigía ya la suma de 1.400 pesos por audición, siendo Radio Fénix la emisora que había realizado la oferta más aproximada a las exigencias del cantor, ofreciéndole 1.200 pesos. Todo paso que daba el cantor estaba teñido de sentimentalismo hacia el público rioplatense. Era el mismo Carlos Gardel quien argumentaba que su única intención al realizar estas transmisiones era la de estar en contacto con su público al que todo le debía y no se podía despegar. Sin embargo, esto es más que nada un claro ejemplo de cómo el cantor, y por ende el tango, era un negocio brillante para los incipientes medios de comunicación de la época, en la Argentina y en el mundo. Y fue Gardel el primero en darse cuenta. Tal vez uno de los temas más curiosos que cantó en su vida lo hizo en septiembre de 1931, para las audiciones que patrocinaban las bodegas Giol por Radio Casa América. El tango se llamaba Tírate un lance, y se trataba de un verdadero jingle gigantesco auspiciando un concurso que tenía como primer premio un automóvil marca De Soto. Existe también un jingle de Geniol que algunos atribuyen a Gardel, pero esto es totalmente falso. Durante esta última gira se presentó también en Venezuela, actuando en teatros de las ciudades de Caracas, Valencia, Maracaibo y Cabimas, en todas ellas con las salas totalmente vendidas. Su única actuación en una radio venezolana es en la emisora Broadcasting Caracas, el día 15 de mayo de 1935, interpretando temas escogidos por el público presente. La última actuación en público de Carlos Gardel, paradójicamente, fue para la radio. Fue en Bogotá, Colombia, en la hoy desaparecida emisora La Voz de la Víctor, ubicada a un costado de la Plaza Bolívar. Para esa oportunidad fue necesario instalar parlantes para que una multitud, calculada en 15.000 personas, pudiera seguir la actuación del ídolo. Fueron 15 interpretaciones que la gente siguió entusiasmada. La última de ellas fue Tomo y Obligo. Y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaron esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, hoy no se enamore. Y si una vuelta le toca husicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La verdad es que es un verdadero misterio cómo se realizaban aquellas transmisiones en las condiciones técnicas en que las emisoras funcionaban. Seguramente en la actualidad un cantor se negaría a cantar en esas condiciones. Eso habla también de la excelencia vocal de Gardel. Estudios que no reunían las condiciones necesarias, un solo canal de audio y un solo micrófono para tres guitarras y el cantante. Aún así, el sonido sonaba parejo y nada se superponía. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesado. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Paramount.